de 1975 con Girls en las mañanas de la X 103.9 FM con los muy buenos días. Hoy celebrando desde lejos y con admiración el cumpleaños número 70 de uno de los grandes, más grandes de todos los tiempos, Dirty, con los muy buenos días. Con los muy buenos días, Alejandro, quien cumple 70 años. Hoy está cumpliendo años Neil Tennant. Neil Tennant, el cantante de los Pet Shop Boys. Sí, qué gran ser, qué buena música, y tan chéveres. Vinieron, y fabuloso cómo se portaron su concierto. Generosos, sí. Agradecidos. Qué bonito eso. Siempre bonitos y siempre grande, Mr. Neil Tennant. 70 años está cumpliendo hoy el cantante de los Pet Shop Boys. Y con él abrimos esta hora de las mañanas de la X. Andrés Salazar, Dayana Rodríguez y quien les habla, Alejandro Marín, deseándoles un muy buen miércoles de fóbal y esperando que la selección gane. Ya en instantes el análisis con el profesor Andrés Salazar. Aquí está Western Girls. Western Girls de los Pet Shop Boys en las mañanas de la X 103.9 FM. Dirty, ¿cuál es nuestra pregunta de hoy? Nuestra pregunta de hoy es ¿cómo se llama el grupo más raro que tiene en WhatsApp? Ok, ¿y esto por qué estamos preguntando esto? Porque imagínate que salió una noticia nueva para las personas que sufren con los grupos en WhatsApp. Sí. Ahora va a tener un filtro antes para las personas desconocidas que te inviten a grupos. Según la historia de WhatsApp, por los grupos es por donde también se cometen muchos delitos. Ajá. De estafa, y pues ahora WhatsApp va a mostrar una tarjeta de contexto con la que se muestra el nombre del grupo, administrador y fecha de creación. O sea, antes de que tú aceptes o no, te va a salir una tarjetica de presentación de ese grupo por si te interesa o no. Porque resulta que esto es para números desconocidos. Okay. El tema importante sería que en algún momento WhatsApp haga ese filtro con grupos que organicen personas que uno conoce y que no quiere. Entonces, bueno, pero ahí van trabajando en eso. ¿Cuál es el grupo más extraño en el que has tenido tú la oportunidad y el gusto de participar en WhatsApp? Se llama Frijolada. No jodas. Sí, era hermoso en ese momento. Tengo dos. Me voy y vendo todo. Sí. Que ya obviamente está cerrado. Claro, y porque ya vendieron todo y ya se fueron. Y se fueron hace rato. Listo. Y también Frijolada, obviamente, no hay que descartar Little Persons. Little Persons, ajá, el de la X. Sí. Está bonito. Ese es un nombre lindo. Personitas. Personitas. Claro. El tuyo. Yo no tengo grupos, verdaderamente. Yo a mí me meten en un grupo y yo lo abandono en el acto. Yo solamente lo he visto en uno, fue en Little Persons y entró. Entra, sale y entra y dio sale. Dio unas indicaciones y se fue. Sí, entré y salí, pero rara vez lo hago. Porque es que además los grupos, a pesar de que WhatsApp se ha convertido en una herramienta interesante de trabajo, son pésima herramienta de trabajo. Son una pésima herramienta de trabajo. Y mira que lo usan mucho. Estaban dando un reporte de cómo se manejan los grupos en WhatsApp y es de las cosas que más usa la gente. Sí, claro, y es terrible. O bueno, puede ser también que nosotros seamos muy terribles usándolo como herramienta de trabajo y de repente haya gente que sí lo sepa usar, pero nosotros sí somos muy malos usando ese tema como herramienta de trabajo. Pero perversamente malos. Estas mañanas de la X 103.9. Yo no tengo grupos, pero en, ajá, la familia de mi esposa hay un grupo que se llama Oncomino. ¿Oncomino? Sí. ¿Y por qué? Oncomino, porque una de las sobrinas, que se llama Gabriela, sí, que tiene como 3 años. Ah, fantástico, esa es una gran edad. Quiere mucho a uno de los tíos que se llama Manuel. Sí. Pero Manuel vive hace mucho tiempo en los Estados Unidos. Ok. Entonces, la familia ya lo llama Uncle Manuel. Ok. Ya entendí. Uncle, tío. Ella le dice Uncle Minio. Uncomino, ya. Uncomino. Reduce. Entonces se quedó Uncomino. Reduce, está perfecto. Sí, esa es una de las cosas más bizarras que he tenido la oportunidad de. Sí, es completamente bizarro. Uncomino. Andrés, ¿algún grupo por ahí? Sí, tengo varios que se pueden mencionar en radio, changualogos. O sea, los que sirven para el trabajo. Exacto. Porque tiene otros que no. Exacto. Changualovers. Changualovers, ay, méteme ahí. Sáquese la polla para un mundial. Muy bien. Ese sí, eso se puede decir en radio, claro, perfectamente. Porque, claro, porque la apuesta. Sacarse la polla. Y muy bien. Little Persons también, ese es muy chévere, personitas. Ahora. Little Persons, sacarse la polla. ¿Y cuál es el otro? Changualovers. Changualovers. Para los oyentes y usuarios. Que sean nombres divertidos, que sean nombres raros, chéveres, pero que se puedan leer al aire. Sí, sí, sí. Sí, claro, que se puedan leer. Y en instantes, después de hacer esta pregunta, ¿cuál es el grupo más raro? ¿Cómo se llama el grupo más raro en el que está usted en WhatsApp en estos días? Y cuando regresemos, ahora sí, el análisis del profesor Juan Andrés. Juan Andrés. Salazar. Van a pensar que se llama así, Alejandro. Sí, lo suelto. Taylor Swift con Shake It Off en la X-103.9 y bueno, la pasión del fútbol con Andrés Salazar. Cuénteme un poco sobre el partido de ayer. Bueno, Canadá no pudo ganarle a Argentina, era lo que se esperaba un poco, aunque pues es un buen equipo. Que arrancó bien, ¿no? Que no saben definir. Exactamente. El problema de Canadá. Tiene un gran jugador que es Davis, que juega en la Liga Premier, en Inglaterra. Sí. Pero bueno, nada, 2-0. Gol, primer gol de Julián Álvarez. Segundo gol de rebote de Lionel Messi. Pero ahí logró meter su zurda prodigiosa. 2-0 quedó el partido. Esto hizo pues que ya pasara a la final el próximo domingo. Y estaba esperando entonces quién gana entre hoy, Uruguay y Colombia. Ok, bueno. Perdió Drake. Perdió sus $300,000. El cantante y rapero canadiense. Había apostado $300,000 a que iba a ganar Canadá. Y se llevaba si 2 millones, ¿no? Sí, se ganaba como $3 millones, ¿no? Ayer estuve hablando con mis compañeros de la portería de mi conjunto y me estaban contando que por el partido de ayer estaban pagando 11-1. O sea, si tú apostabas 1,000... A Canadá. Exacto. O sea, estaban más o menos como Drake. Pero perdieron. Okay. 11-1. No lo hizo porque, bueno, él es canadiense, pero no lo hizo porque le tuviera fe al equipo, sino porque le podía ganar un mucho montón. Más. Para ellos, sí, para claro. Porque la ha ganado. Sí, le ha ido bien. En otros deportes. Bueno, para Drake es una. Es una apuesta de bajo riesgo. Obvio. Claro. ¿Sabes? Es como para nosotros cuando hablamos de empanadas. Es lo mismo para el $300,000. Una apuesta de bajo riesgo que, pues, no salió bien para Drake. Pregunta puntual, Andrés. Señor. Veo comentarios alrededor de que la Copa está arreglada. Cuénteme un poco. Sí, claro, eso se ha dicho durante toda la Copa, además porque los cuadros o las llaves que le tocaron a Argentina, pues primero fueron muy fáciles, entre comillas, equipos que no son de alta competencia normalmente. Entonces, por un lado eso, por el otro lado, pues dicen que los árbitros le pitan mucho a favor a Argentina. Ayer se vio en un par de ocasiones donde los jugadores se tiraban y no eran faltas y pitaban faltas. El hecho de que la Copa sea en los Estados Unidos, que la final vaya a ser en Miami, donde de hecho juega Lionel Messi, donde esté con todas sus comodidades. Entonces, claro, se habla mucho del tema de que está mañada la Copa, como se dice. Lo cierto es que pues hay equipos que juegan y están jugando bien, como Uruguay y Colombia, y el equipo que gane hoy va a ser el equipo campeón. Eso sí está escrito. ¿Cómo así? ¿Va a ser el campeón? No, va a ser finalista. Sí, va a ser finalista, sí, pero lo que pasa es que el fútbol que tiene Argentina no le da para ganarle a Uruguay o a Colombia. ¿Ah, sí? Sí. ¿Usted cree que no? Uy, no. A menos que metan mano ahí. Exacto, tendría pues que pasar algo. Lo van a hacer, evidentemente, porque la Copa está arreglada. Digamos que llenémonos un poco de eso por si llegamos a perder. Sabíamos que estaba mañana y no nos iban a dejar ganar. Yo tengo una pregunta que hacer. Ustedes no sienten que, más que arreglada o amañada, pues porque obviamente el colombiano promedio va a decir, pero ¿cómo se atreven a decir semejante suceso? Y lo que yo pienso es que no es que esté amañada o arreglada, sino que pues todo es un espectáculo, entonces tiene entretenimiento. Sí, claro, todo tiene alguna, no sé, yo ya sí. A mí me cuesta un poco creer que todo es como real. Claro. No, y además... Así que todo hace parte como de un espectáculo, como dice la DIRT. Y además es que no necesitarían por qué amañarla, porque Messi ya ganó Mundial y ganó Copa América. Ya es más... Sí, lo que usted dice, cuestión de que el espectáculo vaya hasta el final, es decir, no le conviene a la FIFA ni a las confederaciones que a la final hubiera llegado Canadá, ¿no? Porque no es tan vistoso, no es tan emocionante, no es tan tradicional, etc., tan místico, pues una final entre Colombia y Argentina o Uruguay y Argentina, pues es mucho más beneficioso para el espectáculo, para el comercio y demás. Pero que esté amañada, que la FIFA quiera que gane Messi cuando ya logró todo en su vida y está de retiro, cuando ya sabemos que no está jugando bien, pues no sé. Es hilar muy delgado. Es hilar muy, muy delgado. Sí hay, yo creo que sí hay opciones para escoger en donde en algún punto escogen lo que sea más beneficioso para Argentina. Pero vuelvo y digo, en el fútbol, en la cancha, hay dos equipos que están por encima y que le van a hacer un gran partido a Argentina, cualquiera de los dos. Ahí está entonces el análisis de Andrés Salazar aquí en Mañanas de la X sobre la pasión del fútbol. Hoy Colombia-Uruguay, ¿cierto? Colombia-Uruguay, 7 de la noche, Estadio Bank of America de Charlotte, en Carolina del Norte. Exactamente, en el 2021, la copa anterior, jugaron Argentina, Uruguay-Colombia, se enfrentaron en cuartos de final, ganó Colombia por penales. Hoy vamos a ganar, hoy vamos a pasar, pero vamos a sufrir. Como todo lo colombiano. Seamos prudentes. Sí, prudencia que hace verdaderos sabios. Exacto. Es una frase que aplica para el fútbol y aplica para la vida. Exacto, gracias. Sale de la novena de Aguinaldos, que pronto estaremos rezando aquí en la X más música. Y aplica para todas las cosas. Ahí está entonces, análisis futbolero. Lo mejor para Colombia esta noche. Ahí está Daft Punk en Mañanas de la X 103.9 FM. ¿Ustedes alguna vez se han encontrado un sonámbulo? No, les ha pasado nunca. Nunca han tenido un familiar sonámbulo. No, fui sonámbula chiquita. Y, bueno. Mi mamá me recogía de los lugares a donde me iba. ¿Existe algo más aterrador que un sonámbulo? No, imagínate que se te pare al lado. No, es eso. Aterrador un sonámbulo. Yo, si nunca dices? Se han encontrado con un sonámbulo. ¿Usted sí? En la casa, yo claro. ¿Tú eres Doña sonámbula? Paula. No. Cállate, no, Paula, no, no, ¿sonámbula? Doña Paula ha tenido sus épocas, su momento de sonambulismo. ¿Y tú sales con un Cristo así? Yo también he sido sonámbulo, también mis hermanas han sido sonámbulas. Ah, bueno, es como que de repente, es muy curioso porque uno de repente como que oye alguna cosa en la cocina. No, no, no. ¿Con los ojos abiertos? Sí, uno oye alguna cosa en la cocina y se paran como la niña del aro. Sí, quietos. Por ahí, sí. Como en el borde, como en el borde de la puerta. Quedan ahí y lo miran a uno. No. Y entonces le dicen alguna cosa extraña. Dicen alguna vaina rara, como que dice... Ya puse el chocolate. Todo ese carro está como listo para limpiarse. Y entonces tú le echas agua bendita y sales corriendo. Es parte de Dios y tienen una arepa quemada en la mano con un queso mal partido y el cuchillo está encima del pollo de la cocina y decirle... ¿Tú qué haces en esos casos? ¿Le devuelves? Y lo miran a uno y dicen, Alejandro, hay que arreglar ese exhausto. Con el queso en la mano. Con el queso en la mano. En ese momento, ¿tú qué haces? ¿Le hablas? ¿Le contestas? ¿La llevas a la cama? La llevo a la cama. Despacito. Sí, la llevo a la cama haciendo todo lo posible porque no me apuñale en el proceso. No me ataque. Dicen que no hay que despertarlos, ¿no? Eso es un mito. No sé si sea cierto o no. ¿Quién sabe? El sonambulismo no es lo que parece. Ok. Las personas sonámbulas tienen los ojos cerrados. Eso es lo peor de todo. No los tienen. ¿Tienen los ojos abiertos? Sí. Todo el tiempo, como si estuvieran despiertas. ¿Seguro? Sí, claro. Las personas sonámbulas no tienen los ojos cerrados. Ok, bien. Que además estrellarían, ¿no? Por todo lado. Sí, no, se paran y hacen alguna cosa. Sí, saben a dónde van llegar. No, sí. No, sí. Es verdad. Sí, o sea, por ejemplo, mi hermana Laura se paraba, iba por un vaso de agua y volteaba yo y me decía, alcáncela. Ojalá que no se vaya. No, ¿qué? Yo me voy a correr. Uno ahora entiende tantas cosas de Alejandro. A las tres. ¿Cómo qué cosas, Diana? Perdóname, favor. No. ¿Qué será? que no, que tú estás como siempre. Estás delirio listo. De persecución. Porque tuviste familia sonámbula. Entonces claro. Tú sabes que en cualquier momento te pueden salir con. Pero yo no tengo delirio de persecución, Andrés. A mí me persiguen, que es otra cosa muy distinta. Rusos con cara de. Las autoridades, los rusos. Las autoridades. En un desayunadero con cara de colombianos. Se los juro. Continuemos. Otro mito de los sonámbulos es que caminan con los brazos extendidos como zombies. No. Ah, no. De hecho, lo más asustador de los sonámbulos es que tienen los brazos, por lo general, bueno, en muchas ocasiones, bastante sueltos. Entonces, se ven demasiado relajados. Hay medicamentos que alborotan el sonambulismo. ¿Ah, sí? Señor, sí. La realidad es que realizan actividades cotidianas como caminar, hablar, comer, conducir o incluso tener relaciones. Esto ya es para adultos. Ya. El programa no puede ir hasta allá. Ay, no, familiar. Lo siento, pero yo estaba era sonámbula. Sonambulismo. En la X103.9 claro. FM y el cumpleaños número 70 de Neil Tennant de los Pet Shop Boys está llegando a la sintonía. Recuerde que en arroba la X más música en Twitter, Instagram y en Threads estamos preguntando por el grupo más raro en el que está metido en WhatsApp, ya sea por voluntad propia o porque lo obligaron. Cuéntenos en los comentarios y sigamos celebrando este cumpleaños del maravilloso cantante de los Pet Shop Boys con una canción que es, yo creo que esta es mi favorita de los Pet Shop Boys, a pesar de que tengo muchas favoritas porque son uno de mis grupos favoritos de toda la vida, pero yo creo que esta es mi favorita por siempre de toda la vida. Es el sonido de Miami aplicado a la naturaleza flemática de los británicos, es Domino Dancing. X al aire, 103.9 FM. Vamos a hablar rápidamente de series y películas. Primero de la Batalla de Dragones, de... ¿Cómo se llama la serie que estás viendo, Dirty? House of the Dragon. La Casa del Dragón. Sí. Okay. Tuvo un gran capítulo. Sí. Este fin de semana, por fin pasaron cosas. Y ya empiezan a pelear los dragones. Uh-huh. No hay mucho más por decir porque spoiler. Okay. Pero era algo que. Pero dicen que es una batalla épica de dragones. Sí. Hasta el momento, es más, este capítulo, este último episodio es el mejor calificado en la historia de esta serie. Okay. O sea, temporada 1 y temporada 2, lo que llevan. Le fue muy bien. A la gente le encantó, las reacciones frente a la crítica estuvieron todas de acuerdo, que ha sido una de las batallas que primero se esperaba, que se realizó muy bien, tanto en efectos como las actuaciones, uh-huh. y como la emoción también que causó en la gente, así que bien, estuvo bien calificado, por lo menos en IMDb, que es el sitio de reseñas más populares, es considerado este capítulo como uno de los mejores, el mejor de la serie, con 9,7 de calificación sobre 10, y está dentro de los 10 primeros en el mundo gigante con Game of Thrones. Hoy se estrena la segunda temporada de La Primera Vez. Oye, sí señor, que ayer Cata me decía que la segunda vez, no está mala tu lógica, porque no hay errores en la lógica, sí. Pero sí es la segunda temporada de esa serie que gira en torno a la década de los 80, buenísima, es muy bien hecha, esperemos que le vaya también muy bien, producción colombiana. Sí, series y películas en Mañanas de la X el día de hoy, varias cosas. Señor. Empiezan a anunciarse vainas para el comienzo de 2025, sí. Lo cual indica que esta vaina se acabó y ya no hay nada que hacer. Ya lo que se hizo, se hizo. Sí, Severance, acaban de anunciar nueva temporada, Apple TV acaba de anunciar nueva temporada para enero 17. Ya cuando uno ve que están anunciando una cosa enero. Para el 17 de enero de 2025, uno como que dice, no, pues apague y vámonos, ¿no? No, ya abracémonos. ¿Hoy qué día es? Hoy es 10. Sí, 10 de julio de 2024 se acabó esta vaina. Dos semanas, por ahí es que los amigos de En Septiembre Se Siente empezaron esa ya a promocionar diciembre desde ya. Claro, a mí me parece importantísimo, ¿qué? Olímpica. Sí. Ya empezaron a decir, en agosto se siente que viene diciembre. No, están hablando de los aguinaldos. Están hablando ya de los aguinaldos. Sí, claro. Hay que aprovechar. Es un momento. Impresionante. Lo bueno es que esperan el segundo semestre. O sea, no lo hacen antes, sino ya el segundo y arranca, ya no hay para dónde. series y películas de televisión y de cine que estamos viendo por ahí que se anuncian. Shrek 5 se anunció, Dirty. Sí, ya, es oficial, ha confirmado oficialmente esta nueva entrega DreamWorks con fecha de estreno y con el mismo reparto. La nueva película saldrá casi a la vez que Toy Story 5. Vamos a ver cómo les va. Esto va a ser en 2026. Listo todo para 2026, entonces se acabó el 2025. Sí, ya, también, se acabó, ya. No hay manera, ya saltémonos el año. Primero de julio de 2026 sería la fecha en la que entraría la quinta edición con Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Díaz. Se anunció también el estreno de la secuela del Diablo Viste a la Moda, The Devil Wears Prada, con Anne Hathaway, la esposa de Andrés, y con Meryl Streep. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno porque mantiene el cast, que si hubieran hecho otra cosa... Pero no se ha hablado de Anne Hathaway, se habla de Emily Blunt y de Meryl Streep. Exacto, ellas dos. Todavía no se ha confirmado la participación. Aparición de Hathaway. Pero yo debe creo estar, que debería. Guiño. Sí, debería. Podría ser, sí, pues si se hizo... De pronto esta es la historia de Emily Blunt, que no se contó completamente. Podría ser. No han querido contar mucho sobre la sinopsis, aunque dicen por ahí que estaría centrada en Miranda Presley y en el declive de su empresa. Sí, ok. ¿Cómo le iría? Y cada vez va a estar más enfrentada a Emily si no llegara a concretarse la participación de Andy. Es que lo de Andy sí sería muy difícil porque recordemos que ella se va. Y ella se va a cumplir su sueño realmente como periodista. Uh-huh. Entonces, su sueño no era quedarse ahí. Entonces, es muy posible esté y que más bien se haga con estos dos personajes, que sí se centre en la publicación en Miranda con Emily a la mano. Creo que van a ser enemigas. Como antagonista de Emily Blunt. Chévere sería eso. Así que bueno, toca esperar que confirmen también fechas. Hay que recordar que esto ya tiene unos buenos años, que fue una película importantísima para la carrera de las tres actrices. Y es ahí caería fácilmente. Es de mis películas favoritas. Otra cosa que se anunció ayer y que se mandó un tráiler por todas las redes sociales fue el de Gladiador 2 con Paul Mescal y un rinoceronte enorme. Y con Denzel Washington. Con Pedro Pascal también. Y con Pedro Pascal, la primera batalla y la que por lo menos están publicitando y compartiendo son imágenes de una pelea de ellos dos. Sí. Que sería ese y se dan duro. Y sale ahí Denzel está, entonces. Como malo. Hay cosas buenas, van a pasar cosas chéveres. Sigue moviéndose. Y ya salieron las primeras críticas de Deadpool. ¿Salieron ya? Ya la vio la crítica. Chévere. ¿Y? Que es la redentora de Marvel. Bueno. Lo que se espera. Sí, no hay nada que hacer. Esa película va a estar... ¿Cuándo sale? Esta sale... ¿Este mes? Sí, esta sale este mes. Si no estoy mal, claro, 24 si de julio. Claro, si se está presentando, es muy probable que salga para finales de este mes. Okay. O comienzos del siguiente. 26 de julio. Sí, en los Estados Unidos, por lo menos. Pregunta del día de hoy en Mañanas de la X, en arroba la X, más música en X, Threads, Insta. Vaya denos amor en Threads, no sean así. Cariñito, nos dejan abandonado el Threads y lo dejan a la merced de los gurús de la salud. Ay no, qué pereza esa gente. Por favor, sí. Acompáñenos. ¿Cómo se llama el grupo más raro que tienen WhatsApp? Es la pregunta que está circulando el día de hoy. Estas son las Mañanas de la X y está un rápido repaso por el mundo audiovisual aquí en las Mañanas de la X. Olivia Rodrigo, Mañanas de la X 103.9. Vamos a hablar de mujeres y festivales. Menos del 8% de las cabezas del cartel en festivales en los Estados Unidos son actos de mujeres, dice la revista Rolling Stone. Un nuevo estudio reveló esto, evaluó 54 festivales importantes en lo que va de este 2024 solo en los Estados Unidos y reveló que solo el 7.6% de los headliners en carteles de festivales de música en Estados Unidos son actos de mujeres. Esta cifra fue descubierta tras evaluar estos festivales con la programación anunciada para este año. Los datos se publicaron a través de redes sociales con una infografía. Mujeres representan menos del 8% de los headliners, 92.4% hombres, frente al otro 7.6%. En Latinoamérica las mujeres representan menos del 10%, 9.7%, frente al 90.3% en hombres. Esto es lo que publica Ruidosa Fest, a través de la Rolling Stone. Uno podría entonces entrar a mirar festivales como Coachella, en donde dos de los tres headliners, si eran mujeres. Así es, Doja Cat y Lana del Rey. Y cosas, y justo, no sé, tú hacía un análisis que en estos momentos se está escuchando, son más chicas. Que son chicas que están en proceso y que seguramente van a ser headliners. Cierto. Más adelante y van y que además, Dirty, perdón, te interrumpo, señor, ocuparon un puesto muy importante en lo que sucedió, así no fueran cabezas de cartel en Coachella, porque Sabrina fue una de las presentaciones más importantes de Coachella este año. El análisis sí es oportuno, pero siento que hay que mirar un poquito más hacia adelante y hacia la proyección que tienen estas nuevas mujeres que la están rompiendo y que seguramente van a terminar siendo cabeza de cartel y va a llegar el momento en que van a ser más ellas que ellos. ¿Cómo se está consumiendo en estos momentos la música? Tengo una pregunta. ¿A ustedes no les da la impresión que las mujeres siempre han tenido un control absoluto sobre todo lo pop? Así, hoy en día, digamos que su representación estadísticamente es menor. Sí, sí. Porque... ¿No tienen esa impresión, Andrés? ¿Usted no tiene la impresión de que, no sé... ¿En el pop? En el pop en todos los sentidos, y llámelo como quiera, puede llamarlo reggaetón, puede llamarlo corrido tumbado, puede llamarlo rock and roll, puede llamarlo rap, pero ¿no le da la impresión a usted de que las, por ejemplo, en cuestión de fanaticadas, todos o gran parte de las fanaticadas son mujeres? ¿De sí. las fanaticadas? Sí, sí, sí, claro. Es decir... No, es decir, los Rolling Stones no estarían donde están hoy en día si no hubiera sido por el amor que profesaron las chicas, los Beatles. Sí, partiendo de ellos. Es un gran público. Sí, no sé. Bueno, eso es en cuestión de públicos. Claro. Y pues obviamente en cuestión de audiencias en cuestión de artistas, pues la cosa sí es muy diferente porque sí se han visto muy, muy poco representadas en ese tema como de la notoriedad, ¿no? Alejo pregunta, esto se está analizando desde el esquema de festival, pero ¿las mujeres no son más de concierto propio? Yo no creo, Dirty, yo creo que ahorita el festival, bueno, Taylor sí es gira, Madonna, concierto de ella, Madonita también, Karol G. Carolina, tan bella Carolina, ¿cierto? Hermosa. Tan bella ella. Ella chévere. ¿Quién más? Shakira. Shak. O sea, no sé. Sí, también. Creo que es el esquema de que se le da, y si uno mira también los headliners, se van hacia el lado del rock, entre comillas, entonces Fighters, y entonces, no sé, Rage Against the Machine, que son clásicos también, que no son nuevas propuestas. Sí. Mientras que se está moviendo muchísimo ahora el mercado con mujeres. En Latinoamérica las mujeres representan menos del 10% de los actos del cartel en festivales de música. Yo no sé, yo creo que eso va a cambiar. Sí. Está cambiando. Y no solamente en la parte artística, sino también en la parte corporativa. ¿Quiere que le diga una cosa también? Más mujeres arriba. ¿Sabe qué me preocupa más a mí y qué me parece que ha cambiado mucho más, aunque no digo que sea generalizado? Pero sí siento que hoy en día los hombres escuchan más artistas mujeres que hace 20 años, ¿sabe? Ok. Eso está chévere. Hoy en día escuchamos... Es decir, nos sentamos a oír un disco completo de una... Yo me siento a oír completo un disco de una Billie Eilish, y no solamente a oírlo porque tengo adolescentes en casa. Genuinamente. Sino porque me quedo ahí y escucho el disco y me vuelvo fan, ¿no? Y cosas así. Uno se va volviendo fan de... Que antes sí estaba uno como muy adoctrinado a que los hombres eran lo que uno tenía que oír, pues porque uno era hombre, ¿no? Es muy rara la vez que uno encuentre... Un hombre hetero que profese su fanatismo por una chica, ¿no? Pero no, lo que dice Andrés es cierto, está cambiando, porque si tú, Andrés, por ejemplo, su canción del año es de una mujer. Sí. El ¿Y álbum, seguro? El de Billie Eilish. Doja Cat con Agro Hills. Sí. Seguro en mi rap. En mi rap de Spotify de final de año me van a salir tu mujeres álbum, arriba. Billie Eilish, sí. Dice que lo amaste. Ok. Sí. Y escucho todos los días Chihiro, por lo menos dos veces. ¿Vio? ¿Sí? Ahí está. Caminando. Sí. Mira. Hay evolución, Dirty, hay evolución. No, por eso los no. Hombres tenemos nuestra inclinación hacia la buena música, en fin, está sin bien. Importar el género. Por eso digo, sí, es un balance que uno entiende y uno lo ve, porque pues uno ve cabezas de cartel, pero siento que son artistas clásicos que tienen una trayectoria, pero que se vienen cosas buenas y con más proyección para las mujeres como cabeza de cartel. Creo que se está cerrando esa brecha cada vez más. Estas son Mañanas de la X-139, pues ahí está el estudio de la BBC que ha revelado que solo el 13% de los headliners de festivales de Reino Unido este año eran actos femeninos. De 200 cabezas de cartel en los festivales más importantes de la región, 26 fueron bandas femeninas o solistas. Y ahí están peleando por eso, para que esa brecha se vaya cerrando cada vez más, como dice la Dirty. Estas son las Mañanas de la X-103.9 FM. Y aquí está del álbum Get Born Jet con Are You Gonna Be My Girl. Con las marcas más reconocidas, esta es la oportunidad. Son Mañanas en la X-103.9 FM. Vamos con la pregunta, los nombres de WhatsApp. ¿Qué ha dicho la gente? Está chévere, gracias a todos los que están opinando. Porque participantes, muchísimas gracias, sí, por conectarse. Todos están ahí. Dice, por acá, Aleja, las chicas fentanil, somos anestesiólogas. Oh, por Dios. Pero son anestesiólogas. Por favor. Empezamos suavecito. Lo primero que hacen, romper las reglas. Diana, si ves, esto todo es culpa tuya. Pero son anestesiólogas, saben de pero lo que hablan. Pero Diana, ¿pero cómo se van a llamar las chicas fentanil? Porque es como las chicas del can. No es lo mismo, Diana. Ellas hablan de las cosas. Es un juego irónico. Exacto, sí. Gracias. Continuemos. Gracias, Erika, a las chicas fentanil por participar, sigamos. Erika dice crucero. Nunca hicimos el crucero. Y el grupo se quedó crucero. ¿Qué eso pasa? Es cierto, hay muchas cosas que pasa mucho con matrimonios, ajá, ¿no? Y fiestas, y asados. Y proyectos y cosas. Y regalos, como sí, regalito sí. Para... Yo tengo uno que se llama detallito para 113. Nunca. ¿En serio? Nada. Sí, sí. Y no prosperó, de los pocos que no prosperó. Bueno, por aquí seguimos con Sandra que dice Family Metal Heads. Uy. Comparten películas, música, series, por ahí. También tengo a Rocío que dice Los del Barrio. dice Flay, chismes de verdad. Claro. Chismes de verdad, porque hay chismes de mentiras. Sí, de verdad. Chismes serios. Daniel, no estoy borracha. Ok. Y por acá tenemos a Caro que dice Carpa 10, porque el primer paseo del grupo fue acampar. Más que dejan los nombres de esos grupos, ¿no? Desde la primera vez. Alison, Las Parsimonia. Ok. Esto no, por interno se los digo. Y también por acá dice Linita de Rats, como las ratas. Ok. Muy bien, bueno, pues esta siga usted opinando, comentándonos cuál es el grupo más raro en el que está, cómo se llama el grupo más raro de WhatsApp en el que se encuentra. Y vamos ahora a cambiar de tema porque vamos a hablar de comida, vamos a hablar del ajo. Ajo. Necesario, ¿somos amigos del ajo acá en esta mesa? Somos amigos, sí, del ajo, pero en, no en diente, justa medida, porque yo veo que el estadounidense promedio... Uy, ¿exagera? Usa... 5 dientes de ajos para una preparación que uno dice, pero ¿cuánta gente va a comer? ¿70 personas? Ah, ajá, sí. Porque yo sí siento, yo no soy capaz de meterle un diente de ajo a una comida para 3 personas aquí en la casa. Aunque un diente yo no, de ajo yo para no, la es rutina, decir, yo a mí no se me ocurre que... sea un casquito chiquitico. No, un diente de ajo para es arroz, como ¿no? para 10 personas. Pero el arrocito que uno le, sí, por le eso machaca el ajito del dientecito. Por eso, usted hace, okay, usted coge un diente de ajo y le saca así como Poli en Buenos Muchachos, ya con sé, una cuchilla de afeitar. Ah, qué bueno. Le saca las tres minitas, laminitas de eso y ya. Y se lo echa a una ollada de frijoles para 10 personas y ya. Ahora, es que el ajo es muy fuerte. Sí, y en panecito que queda como una mantequillita de ajo también. Qué rico. Eso es complicado y eso es delicado y yo trato de evitar... al máximo, porque es que vuelvo y digo, cuando hacen la mantequilla de ajo o alguna cosa, le echan 2 dientes de ajo a una cosa, para un pedacito de pan, No, es que no, no. Es, pues es mi impresión que el ajo es lo suficientemente poderoso para que usted puede sacar medio diente de ajo y ya. Sí, es suficiente. Uy, sí. No, es que el ajo es muy fuerte. Pero hablemos de... ¿Por qué estamos hablando de eso, Andrés? Estamos hablando del ajo porque nuestra fuente fidedigna de gastronomía, la revista Taste Atlas, elaboró una clasificación con platos elaborados con ajo como condimento principal. Dentro de la lista, y lo estamos hablando por esto además, hay una famosa comida colombiana, del Caribe colombiano específicamente. Sí. Que no sé si nosotros comamos muy seguido. Y es el cayeye. Nunca he probado el cayeye. No, es que yo creo que en la costa atlántica, el ajo, de hecho, por ejemplo, el mote, ¿cierto? Sí, el mote. También. ¿Han comido el mote? Sí, es delicioso. Sí, ajá. Mote de queso, mote de guineo. Es como una sopita. Sí, es una sopa, pero le echa mucho ajo. Mucho, es fuerte. Ah, sí. Demasiado ajo, ya queda uno super pasado durante una semana. Ok. Entonces, el cayeye. El cayeye es propio originario de la región Caribe del país. Para su preparación, pues, se hace con plátano, con guineo verde. Las bananas verdes, dice Taste Atlas, pequeñas, se machacan y se combinan con refrito, una mezcla hecha con tomates, achiote, ajo, cebollas y pimientos rojos. Esto es delicioso. Además, se ve lindo, ya lo vi. Se dijo que el cayeye es tradicionalmente un desayuno. Sí. En la región Caribe, los ingredientes con los que se prepara siempre son los mismos, desde carne de res, pescado y mariscos hasta queso rallado, huevos fritos y aguacates. Ay, cállese. En donde predomina mucho el condimento y el ajo. Muy importante. Bien, perfecto. La revista y guía culinaria especializada en catalogar pues estos documentos y estas preparaciones. Uh-huh. Dijo que el primer lugar de la tabla se encuentra la pizza napolitana por ser elaborada con pocos ingredientes y ser la bandera italiana de la gastronomía desde 1700. Haciendo del ajo un ingrediente predominante en su preparación. Eso sí, no sabía, en la pizza. Mira, rico. Y en el segundo lugar está otro plato latinoamericano, que es de Puerto Rico y se trata del pernil de cerdo. Aquí no es que las preparaciones pernil sean... Pernil de cerdo, qué rico. Que donde el ajo sea el protagonista, sino sea principal. Ya. Sea clave. Sea fundamental para su elaboración. ¿De Puerto Rico es? De Puerto Rico. Es demasiado rico ese plato. ¡Ea de María! No, ¿y cómo no. viene? ¿Viene el pernil o te lo cortan? Ya acabo de ver las fotos. Este lleva el ajo en la sazón con el adobo previo que se necesita para cocinar, que incluye además pimentón, sal, vinagre y orégano. Pero el ajo... Eso es una delicia, eso es una preparación increíble. ¿Y con qué se come? ¿Con qué guarnición? Guarnición. O sea, yo creo que eso le puede echar arrocito. Papitas, que a eso se le puede echar frijoles, ensalada, madurito, platanito maduro. Uy, qué rico. Que los puertorriqueños y los cubanos son muy buenos cocinando el plátano, horneándolo. Ya lo vi, sí señor, y tienen un arroz como amarillito. Sí, y sí, sabes sí. que en la foto me sale mac and cheese. Uf. El mac and cheese, que es un poco más gringo, pues ese sí es el macarrón con queso. Acompañando al pernil. Claro que sí, muy buena, claro. Muy buen acompañamiento. Uf, no, es un gran acompañamiento. ¿Cuál es el mejor acompañamiento para ustedes del cerdo? ¿Del cerdo? Sí. Así como el pernil. Sí, sí, cuando ustedes hacen un pernil, cuando ustedes cocinan o hornean un cerdo. O cuando se sientan a comer cerdo, ¿qué es lo que más les gusta? El platanito maduro, por ejemplo, con quesito gratinado. No me haga esto, por favor. Pasé saliva. Mal, me está ardiendo el estómago, me está ardiendo. Acabo de pedir. Papa salada. ¿La papa salada para el cerdo? Sí, es que a mí... Interesante opción, es una elección bastante, bastante ecléctica de tu parte, Dirty. Con guacamole. El guacamole también, no, yo pienso que el cerdo viene acompañado siempre, siempre se deja acompañar muy bien de alguna cosa que sea dulce. Ah, sí. Y puede ser una salsita de piña, por ejemplo, que bañe libremente unos buenos vegetales salteados que originalmente se pueden hornear originalmente con el cerdo, lo cual ayuda también a que los jugos del cerdo, dependiendo también de su elaboración, a mí me gusta echarles un poquito de cerveza negra encima también, con un poco de miel. O sea, yo sufro mucho. Vimos. El purecito. ¿Puré de papa? También el puré de papa es muy bueno. Ay, ¿qué cuando usted hornea las papas? Claro, con las cebollas. Sí, señor. Con el pimentón. Con diferentes verduras, logra usted claro. un acompañamiento que en sí mismo, que hace parte, como decía Andrés, de la preparación, se vuelve principal, pero sigue dejando al cerdo, preferiblemente en mi caso puntual, recientemente en los últimos 3 años, la bondiola es mi corte favorito. Delicioso. La bondiola es un gran corte, muy generoso, muy bonito. Hay unos sándwiches de bondiola. El sándwich de bondiola es lindo, pero la bondiola, la preparación de la bondiola es un ritual bellísimo que vale muchísimo la pena emprender. No, es que el cerdo además es muy transversal en el mundo. En la vida. El cochinillo en España. Aunque fíjese usted que también religiosamente hablando, y esto me parece curioso porque siendo dos pueblos tan enemistados, también están muy enemistados con el cerdo, ¿no? Los musulmanes y los judíos. Sí, eso es cierto. Sí, el Islam y el judaísmo no la van con el cerdo. Eso somos nosotros los mortales colombianos, los que estamos constantemente hablando de cerdo de manera tan profana y sacrílega. Pecadora. Pero hermosa y divina. Blasfema. La tocineta, uy, con miel, como usted dice, sí, con la algo tocineta dulce, en los, mermelada de... Yo compré en estos días una tocineta. La tocineta es supremamente importante para el desayuno estadounidense, por ejemplo, con pancakes, con un poquito de sirope de miel, con miel de árbol de arce. O también miel de abejas puede funcionar bastante bien con un buen trozo de mantequilla que se vaya derritiendo encima de ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Me arde el estómago! Es que además estoy viendo fotos de platos de Puerto Rico con cerdo. Claro. Con frijolitos, papita, arrocito. Los cubanos también hacen muy buen cerdo. ¡Ay, Cristo, ayúdame! Sí. No, que es estambre. Sí. Sí, no, entonces el ajo. El ajo protagonista. Calleye. El calleye aparece entonces según Taste Atlas entre las preparaciones con ajo más importantes. A mí el ajo me parece hermoso, pero de respeto. Sí, digamos que le salga un diente en el arroz, yo no. No, hay que quitarlo, No, es que suele pasar en muchas preparaciones que lo dejan ahí. Sí. Y hay gente que le gusta. O sea, lo dejan ahí porque también cuando usted saca el ajo de las preparaciones, como cocinero usted siente que se está va la vida, sí, claro, el espíritu, usted siente que está abandonando a un ser querido, usted siente que está tirando algo preciado, pero tiene que hacer, digamos, no sé si tenga que hacerlo, esto es una cosa que me estoy inventando yo, no sé, pero yo pensaría que sí, cuando usted lo deja durante toda la preparación, incluso al servirlo, ahí lo quita. Sí, ahí lo puede quitar, pero aún así, uno preferiría pues que comensal lo quite, que lo quite él. Que sea el responsable de él. Sí, y ahí es cuando se tragan el ajo y se divorcian. Y odian. Complicado. Y dicen, esa comida toda pesada. Y es, claro. No, mejor quitarlo, Alejo. Sí, es mejor quitarlo. Es mejor quitarlo. Yo por eso hago lo que hacía Pauli en Los Muchachos en la Cárcel. Sí, laminitas. Sí. Delgadísimas láminas de ajo en cualquier sopa o cocido que esté emprendiendo y que buscando que se deshagan, que se deshaga el ajo en el hervor. Pero no suele pasar. Lo he intentado durante los últimos 30 años de mi vida y la laminita de ajo se mantiene ahí, no se deshace. ¿Ah, sí? Sí, ella se mantiene ahí. Es fácil sacarla. Sí. Y no, esa sí es imposible encontrar. Rara vez es imposible encontrar. El diente no lo encuentra. Sobre todo en la pasta. Pero igual, a pesar del fuerte olor que deja en la piel y en la boca, la experiencia gastronómica es un opíparo festín de los sentidos. Delicioso. Será ir a comerme la manzana, qué dicha. Qué emoción tan grande. Qué rico. Bueno. Ahí está entonces el ajo protagonista hoy en Mañanas de la X a las 8 y 19 de la mañana. Se va a estar presentando, recordemos que ha sacado música, que estuvo también acompañado en Glastonbury. Nuevo álbum, todos. ¿No? Sí, señor. Nuevo álbum, estuvo acá en sale? Bogotá. Con DXX, estuvo también en Glastonbury, se subieron todos, bonito. Ah. ¿Cuándo sale el nuevo álbum de Jamie? Ya le confirmo, Jamie señor. DXX, new album, veamos. Dice el corresponsal. Veamos. In Waves se llama el disco nuevo. No se sabe. No sabemos cuándo sale. El 20 de septiembre. ¿Ah, sí? Sale el disco de Jamie XX y en octubre va a estar presentándolo. Tiene la vara muy alta porque Saint Color es un classic. Clásico absoluto. Es bello. Que va a ser difícil de superar. Sí, es muy difícil. Pero él es muy bueno. No importa. No importa. Hay cosas que no, hay cosas que pasan una vez en la vida y ya. Exacto. Y en la música es muy frecuente eso, ¿no? En la música es frecuente que un artista saca una cosa brillante y lo demás pues está ahí y es bonito y le gusta a cierto grupo de gente, pero que alcance a brincar a este estatus de radio comercial, muy difícil. Siente. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que ha hecho recientemente, que nada que ver con la radio comercial. A cero, eso sí, para nada. En completamente pandemia, lejos de nuestro sí. target. En pandemia y, sacó cosas chéveres que se hizo el Boiler Room, ¿te acuerdas? Fue el Boiler sí, Room. Sí, y además yo tuve la oportunidad de verlo en Coachella y... ¡Ay, calle! No, es para otro grupo de gente. ¿Por qué? ¿Qué hora era? Es para expertos en electrónica. Sí, es para lo que llama mi jefe los salsómanos. O sea, para sí, un sonar gente es perfecto. Es para gente que está sumergida en otro parche, en otro. Sí, entiendo. Sí, no es para el común como yo. No es para el ciudadano común y corriente. Es para un sonar. Es para expertos. ¿Dónde? Ni siquiera porque mira que en sonar el tipo se hizo el Incolor. Sí. Pero repito, es que el Incolor es un clásico que alcanza un público que va más allá de el público exclusivo de la electrónica. Incolor alcanza a otra gente, a gente que no tiene nada que ver con electrónica, que puede estar oyendo Karol G. Por eso, el que no es experto. Exacto. O sea, el Incolor de Jamie, y de hecho el Incolor de Jamie es el disco más criticado de Jamie. Es un disco muy criticado por esos mismos expertos, porque dicen que es muy caspa, que es un disco muy casposo, porque no atiende esas necesidades de exclusividad de esos públicos electrónicos, sino que atiende unos públicos mucho más amplios. El que también, y me acordé de ti, anunció un nuevo disco, es Floating Points. Claro. Ya es electrónico, el sábado vamos a estar estrenando. Sí, sí que es raro, ¿no? Ah, divino. Sí, sí que es raro, no, sí que no tiene pero nada que ver con nosotros acá. Vieras la canción nueva, va a estar en Residente X el sábado, una electrónica rica. 8 de la noche entonces, Residente X, Jamie XX anuncia presentación en la Ciudad de México. Vamos a hablar de Trolls. El mañana de la X, vamos a hablar de internet rápidamente, okay. Qué delicia. Sí, ¿por qué nos vamos a meter en ese mundo? Porque la semana pasada mencionamos a uno de nuestros trolls favoritos que se llama Diego Alejandro. Que volvió. Y regresó. Regresó este fin de semana. Tuvo un lapsus ahí, como... Un descanso. Se desintoxicó un poco de las redes. Sí, por su salud mental. Claro, es que la funada estuvo dura. Sí, es que estuvo... Yo pensé que no iba a volver, o que iba a volver con otra cuenta. Pero no, está firme. ¿Sí? Sí. Ahí se está moviendo. Pero ya perdió la magia, ¿no creen? Porque sabemos quién es. Es que los trolls tienen que estar siempre ocultos. En realidad yo no creo que sepamos quién es. Solamente hemos visto una foto. Pero de ahí a que sepamos quién es muy complicado. Sí, le dimos cara, pues. Cuando se le da cara. Sí, le pusimos una cara que ni siquiera sabemos si es la cara de verdad. O sea, asumimos porque lo dijo la internet que es él. Y el tipo dice pero no que salió sí, diciendo, que fue él. Ajá. Y dice, pero ¿quién es? No sabemos quién es en realidad. Pero pues sigue ostentando su capacidad de troll. Lo que pasa es que lo que yo veo es que él fue pionero en ese trollismo de indignación. Y ya ahora todo el mundo está en ese trollismo de indignación en redes. Sí, si usted comunidad. No está diciendo algo escandaloso en redes, no es famoso. Te tiene que decir algo escandaloso, absurdo, estúpido o raro para poder generar impacto. Si usted no está hablando de algo que escandalice o indigne a alguien más, no es viral. Pero además de eso, cada cosa absurda o escandalosa que se está profiriendo a través de una cuenta de internet alcanza unos niveles de viralidad muy cortos, amplios, su alcance es amplio y grande, pero es muy cortico, porque todo el mundo está en el mismo oficio, ¿no les da la impresión? Sí, claro. Que todo el mundo está en cómo hago para que me vean 250 mil personas, pero hay otras, no sé, 500 mil personas haciendo lo mismo. Claro. Entonces uno ve, no sé cuántas cuentas puede uno ver en una entrada a Twitter diariamente, que vea uno, que lea uno por ahí, ¿qué? Por promedio unos, ¿qué? ¿Unos 100 tweets? Sí, sí, sí, sí, sí. Que lea uno unos 100 tweets. Sí, así subiendo, bajando, ya. Exacto. Sí. Y que todos están organizados por cronología según lo que a uno le gusta. Ajá. ¿Cierto? Sí, señor. Que esos tweets, 90 de esos tweets pertenezcan a ese mundo de la nueva arquitectura de las redes sociales, como lo han llamado los expertos, esta pestaña conocida como la pestaña para ti, y que hace 10 años era exclusiva de los usuarios o seguidores, ¿no? Antes, hace 10 años, hace 15 años, era, a uno le llegaban las cuentas que uno seguía. Hoy en día pueden ser cuentas de esos 100 tweets que uno ve, por ahí 90 son de gente que uno no sigue. Son de gente que uno no sigue, pero que llegan a uno porque alcanzaron ese estatus de viralidad. ¿A ti te ha pasado que esa gente en Para Ti que tú lees y te encuentras regularmente que no sigues, en algún momento te hace seguirlos? O sea, no. ¿Te gusta lo que hacen y terminas siguiendo? En Twitter no, nada. Okay. Nada de lo que yo leo. Y hoy en día, repito, yo rara vez me encuentro con los tweets de la gente a la que sigo. Nadie. A menos que cronología está llena completamente de cosas que están pasando viralmente. Okay, mira, en mi en mi sector, en este caso, pues obviamente de crímenes. De verdad, ayer me mandó uno, ayer me tocó regañarlo porque me mandó una recalibración. Yo sé, pero tenía que compartirlo con alguien, dirte, a veces me siento solo. Pero, no, yo lo entiendo, pero empecé a ver y dije no, y le puse a Alejandro. Yo mandé, le mandé a Diana ayer un linchamiento, perdón, disculpen. No más. Es mi naturaleza algorítmica, no hay nada que hacer. No, es que. Pero sí, por ejemplo, Diego Alejandro me apareció. Yo creo que a Diego Alejandro lo sigo, pero a Diego Alejandro lo sigue mucha más gente. Entonces, claro, hay cada vez más gente buscando estar en el para ti. Buscando estar en. Entonces, uno ve un montón de cosas muy parecidas a las que hacía Diego Alejandro hace 3 años, que eran supremamente escandalosas, pero solamente él las estaba haciendo. Ahora tenemos por ahí unos 12.000 Diego Alejandros en Colombia. Claro. ¿No? Y eso que hay niveles de querer, de deseo por esos views, porque hay gente que está sobrepasando ya, límites. Nivel, ¿no? Lo que pasó nivel. en el Metro de México. Horrible. Sí. Horrible. Horrible, feo, sí, sí. Feo. Por la atención de la gente, sí, no. Por números, feo. Por vistas. No. Sí, sí, sí, esa vaina esa es. Esa línea ya bien se delicada, borró, ¿no? Ya se borró, la línea ya se borró. Ya no hay línea, ya no hay una manera. No, pues miren, nada más la chica que tiene indignado a Uribe DJ, la chica Jactúa. ¿Quién? La chica Jactúa. Ya sé cuál. La chica Jactúa está forrada en plata. ¿Quién es la chica Jactúa? ¿Te acuerdas que lo hablamos acá? La chica Jactúa es esta chica a la que le preguntaron una vaina. ¿Ay, y lo tiene indignado? Uribe DJ está profundamente perturbado por la existencia de la chica Jactúa. No, y eso ya salió, pero eso salió como muy pro, o sea, sabes, como una, bueno, en fin. No, pues ahorita le acaban de pagar como $1,000,000 por una aparición en un programa o algo bueno, así, ¿no? Bueno, ya entiendo el lugar de Uri. Que es Uribe y DJ estaba. ¿Cómo te pagan $1,000,000 por eso? Exacto. Mientras mientras yo hago 1-2-5 durante 5 horas. Sí, no. No digo nada grosero. Y uno compartiendo frases de libras. Bueno, Diego Alejandro, por ejemplo, ayer mostró que había hablado alguna vez con el que es ahora el nuevo ministro de Educación, y le han sacado al ministro de Educación nuevo aquí en el país un montón de tweets bien groseros, ¿cierto, Andrés? Claro, sí, sí, sí. Daniel ¿viste Rojas. Eso, Dayana? Sí, sí, sí, es okay. Un hilo que le sacaron. Él es el nuevo ministro de Educación, es economista de la Universidad Santo Tomás, maestrante en Ciencias Económicas, y también es muy activo en redes desde hace mucho tiempo, y por ahí le sacaron un hilo de todas las groserías que ha dicho, o por lo menos que le han sacado en tweets, contestando, diciendo, y es boquisucio, te digo. Ajá. Es bien... No, lo cual es bastante irónico porque es ministro de Educación. Entonces, claro, la gente asocia la mala educación con las malas palabras, la ¿no? La grosería. Entonces, por ahí le están sacando cosas. A veces uno lee como todo el contexto y a veces uno hasta está de acuerdo. Ok. Pero sí, toca que le merme un poquito mientras está en este nuevo... Claro, es una en figura... esta nueva responsabilidad. Política, es una figura pública. Es responsable del Ministerio de Educación. Entonces, seguro lo uno no le quita tal vez las capacidades que tiene y lo bueno que ha hecho en su trabajo. Y por algo fue nombrado, creería yo. Es que el pasado no perdona, además, y sobre todo en redes. Y es que esto complica un poco, y seguro quien no esté de acuerdo con este nuevo cargo y con la asignación de él, pues va a salir por ahí, le van a sacar. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Qué buen disco este, ¿no? Lindo, sí, lindo. Garbage. Esa voz, la voz de ella, cómo salían esos videos. Queer, cuando queer no era cool. Cuando era extraño. Claro. Tal vez cuando era queer, tan alternativo. Cuando queer, exacto. Queer, cuando queer como concepto no era. Existía. O sea, era. Era peyorativo. ¿Ah, sí? Claro. Mira, y a mí se me... No sé, uno tiene una percepción tan rara de las cosas porque yo decía que tan cool. No, en esa época era de una canción, en 1995, hace 29 años, que hubiera una canción en la radio que se llamaba Queer. Bueno, era, sí. Era distinto. A mí se me hacía... No, era, cool. era malísimo. Mira. Era malísimo y es el concepto de queer, lo que hablábamos ayer con Uribe. ¿Cómo cambian las palabras, ¿no? Se transformó, sí. ¿Cómo cambian las cosas? Y muchísimo, hay cosas que ahora significan algo muy distinto a lo que antes uno usaba. Antes, sí. Antes era ofensivo, ¿no? Sí, antes era un enunciado, un insulto. O sea, decirle a alguien queer era insultarlo. Ahora es una descripción de una personalidad, de un ser. Pero va más allá. Ahora es chévere. En esa época no. En esa época como... ¿Usted cómo está oyendo una canción que se llama Queer? Te iba a preguntar sobre eso y la transformación del significado dependiendo. ¿Nerd sigue siendo peyorativo o ya cuando dicen es que soy un nerdo del tal, no sé qué, como una experticia en... ¿También ha cambiado o se mantuvo? Creo que se mira con más admiración, aunque en estos días yo estuve... invitado en un podcast y el presentador del podcast me dijo en algún momento de la conversación con algo de diversión, okay. Y también de admiración, usted sí es mucho nerd. Sí, yo y lo se vi. Me llenó de comentarios positivos, negativos, de verdad. ¿En serio? ¿Cómo le dicen así? ¡Ay, no puede ser! La gente ofendida, porque es que la palabra nerd es muy ofensiva.